Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a esta emisión, la primera del año 2011 y la número 575 de un ciclo que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y vamos a continuar, como hacíamos una semana atrás, con el repaso de aquellos hechos que fueron los más relevantes del año que transcurrió. Saben ustedes que el propósito de esto, en el fondo, es no solamente comunicar aquellas cosas que fueron sustanciales en la tarea de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino también de hacer visibles aquellos temas que, por sus características y condiciones, van a seguir teniendo repercusión porque no están cerrados ni mucho menos. Comenzamos esta primera parte dedicándonos a temas como la venta de menores, prostitución infantil y niños en la guerra, a 2 años del valioso fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Riachuelo y el caso de Gatillo Fácil que conmovió a Bariloche y costó 3 vidas. Y a propósito de la reunión en Ginebra del Comité de los Derechos del Niño, estamos recibiendo y saludando a la licenciada Gladys Lavieri, que integra el área de Derechos Humanos de esta Defensoría y que estuvo allí representando precisamente al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Gladys, un gusto tenerte con nosotros, y nada menos que a propósito de un tema tan central y tan decisivo como es el de los derechos del niño y su preservación. Que nos cuentes un poco aquellos aspectos que te parezcan más salientes, más importantes. La Convención de los Derechos del Niño es de 1990. Está desde el 94 en la Constitución Nacional. Pero no habíamos tenido una ley que, digamos, fuera acorde a al paradigma de la Convención. Recién salió en el 2005. Estamos a 10 años. Entonces, es un tiempo suficiente como para que, digamos, esta nueva institucionalidad se hubiera llevado a cabo. Pues esto todavía no está resuelto en todas las provincias, por ejemplo. Hay algunas con leyes de adhesión, hay otras que incluso dictaron sus propias leyes, pero que institucionalmente esto no se traduce. No se traduce en la asistencia a los niños, no se traduce en la formación de los equipos acordes a los nuevos paradigmas, a las situaciones que realmente nos están llevando a atender a los chicos como sujetos de derecho. Se siguen disponiendo de los chicos como en el paradigma anterior. Bueno, estas cosas también hay que revisarlas, y sobre todo teniendo en cuenta las grandes disparidades que hay en nuestras provincias. Que este era un punto en el que el Defensor estaba muy interesado en que esto apareciera, porque Argentina tiene una gran extensión y una diversidad enorme respecto de la situación de la niñez en cada provincia, dentro de las mismas provincias, en los distintos sectores. Y bueno, digo, esto hay que verlo de alguna manera, mostrarlo primero y ver cómo se resuelve también. Claro, hay algunas certezas, ¿no?, que surgen cotidianamente, diríamos, desde los estudios más serios hasta las informaciones más habituales que vuelca de pronto el periodismo. Si bien no siempre tiene un perfil que trabaje esto con verdadera dedicación. Una de esas certezas es, por ejemplo, la gran desigualdad que hay en la Argentina, uno de los países más desiguales del continente entero, dicho esto por especialistas. Y la otra es si realmente hay una vocación por el trabajo social que remedie, de algún modo, aquello que la desigualdad social causa. ¿Qué pregunta? Sociólogos de históricos, digamos, han trabajado sobre esto. Personalmente digo, estas son diferencias estructurales y que hay que partir de ellas. Porque hablamos de los niños pobres, no, miremos si los padres han tenido trabajo, si por los ejemplo, padres como mínimo. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que crecieron? Si esos mismos padres no fueron niños trabajadores, que hoy no tienen otra posibilidad más que reproducir esa situación en la que estuvieron. De la cual emergen o provienen, lógico, ¿no? Pero lógico, pero que todos hacemos que continúen en esa situación. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. Podría decirse que en un clima caracterizado por críticas en general hacia el poco avance del saneamiento de sus aguas, se ha cumplido el segundo año del fallo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la crisis ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y está con nosotros el doctor Leandro García Silva, del área de medio ambiente de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, que seguramente tiene para hacernos puntualizaciones, señalamientos, comentarios que enriquezcan esta visión que, insisto, da la sensación, Leandro, es de disconformismo con lo que está ocurriendo con la contaminación de Riachuelo, ¿no? Y con la remediación de esa contaminación. Estos dos años los empezamos a contar a partir de un hecho que fue muy importante, que es muy importante, que es efectivamente la intervención decidida, muy comprometida, de un poder del Estado, de la Corte, que tuvo que venir a suplir esa voluntad que le faltó a los gobiernos, que le faltó a los poderes políticos, a los otros poderes del Estado, y que finalmente fue la justicia quien vino a tomar ese lugar, ordenando hacer lo que debió haberse hecho antes. Uh-huh. Y esto es algo para destacar, es importante, y tenemos que entender que lo que está sucediendo ahora sucede en el marco de ese proceso. No fue así antes, estábamos muy acostumbrados a escuchar anuncios que quedaban en la nada, uh-huh, sin consecuencias. Sí. Hoy empezamos a tener herramientas para que no sean anuncios sin consecuencias. Y yo creo que ese es lo primero que tendríamos que destacar a dos años. Estamos en el marco de un proceso. La segunda cuestión tiene que ver con que, gracias a que tenemos un proceso, tenemos responsables. Antes teníamos algunas caras, más conocidas, menos conocidas, pero en general los incumplimientos, las demoras, las omisiones, el no trabajo por parte del Estado se diluía en responsabilidades que no sabíamos muy bien de quién eran. Hoy sabemos que existe una organización estatal que conforman los tres estados que han sido condenados en este fallo de la Corte, la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, que se llama ACUMAR, es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. ACUMAR tiene autoridades, empieza lentamente luego de estos dos años a tener personal responsable, cosa que al principio no tenía. Tiene un lugar físico donde trabaja algunos inspectores. Esto es el otro aspecto positivo que uno podría destacar de este proceso. Sin embargo, ¿para qué destacamos esto? Bueno, por un lado, porque es importante dar una visión balanceada de la situación. No estamos en la nada, tenemos una voluntad y tenemos un responsable. Uh-huh. Y un responsable que comienza a tomar forma para poder intervenir efectivamente sobre la cuenca. Sin embargo, lo que predomina hoy de la actividad que tiene este responsable son las demoras, y el balance que hacemos hoy es que el fallo y las órdenes de la Corte en su mayoría están incumplidas. Y esto es también, tenemos que decirlo. Y de ahí un poco esa visión crítica a la cual vos hacías mención al principio, sí, que compartimos desde la Defensoría del Pueblo y desde el cuerpo colegiado. Ese órgano que creó la Corte justamente y que hoy funciona gracias a la existencia de este fallo, que reúne bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo a cinco organizaciones sociales, que son la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. El país entero ha seguido con enorme preocupación los gravísimos hechos ocurridos en San Carlos de Bariloche, ciudad siempre referenciada, muy por el contrario, por otros aspectos, por su conducción turística, por su condición de ser sede de recepción de contingentes estudiantiles que van a despedir o a coronar un año o un ciclo de estudios. Y de pronto, como el hecho verdaderamente inesperado e insólito, una violencia policial que nos retrotrae a los peores episodios de Gatillo Fácil, tres jóvenes víctimas de esa violencia policial, todo el transcurso de un episodio judicial que ha terminado con la separación del juez, en fin, un grave episodio, como decíamos al principio. Y digo todo esto para saludar y darle la bienvenida a quien está hoy en nuestro estudio, que es la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Ana Piccinini, que desde siempre ha estado advirtiendo sobre estos hechos, ¿no? Ana, un gusto que esté aquí, y escuchamos las reflexiones que nos quiera hacer, la información que pueda o quiera darnos. Lo de Bariloche realmente a mí como defensora del pueblo me tiene muy preocupada, porque yo le podría decir, sin soberbia obviamente, que hace 4 años desde que asumimos, que le estamos diciendo al gobernador de la provincia como órgano de control externo del Poder Ejecutivo, como órgano de control que mide la calidad institucional del gobierno, nosotros le estamos diciendo que la policía incurre permanentemente en abuso de poder. Obviamente que lo centramos en la conducción de la policía, porque yo sé que hay policías buenos en Río Negro que tienen la camiseta de la institución puesta y que están al servicio de su gente. Yo siempre apunto a la conducción, a la plana mayor, al jefe de la policía, al comisario Víctor Cufré, que es el que le pone la impronta ideológica a la policía. Bueno, denunciamos innumerable cantidad de abusos de poder por parte de la policía, de apremios ilegales. Uh-huh. Denunciamos en el último informe en Boche, denunciamos 10 muertes en calabozos de comisaría. Es decir, no estoy hablando del servicio penitenciario, no estoy hablando de un facazo, no estoy hablando de una pelea entre presos, estoy hablando de gente que transitaba un domingo a la tarde ebria, como un empleado, un trabajador rural de Cervantes, un pueblito muy pequeño, que se sienta en una vereda, entonces la vecina se queja, entonces lo vienen a buscar, lo meten adentro del calabozo y sale muerto, totalmente carbonizado. Ocurre lo mismo con 2 chicos de Mainqué, que son una localidad pegada a Cervantes, también muy pequeñita, totalmente carbonizados, salen muertos del calabozo. Chicos que se ahorcan con el cinturón del pantalón, con los cordones de la zapatilla, que se prenden fuego con el encendedor. O sea, que estaban bajo la guarda del Estado, que el Estado los tenía que cuidar. Que tenía el oficial, por reglamento, tiene la obligación, el oficial de guardia, de ir cada 15, 20 minutos y mirar lo que pasa dentro, además de la requisa, ¿no? Que uh-huh. la persona tiene que entrar sin cinturón, sin cordones, sin nada, ningún elemento que a través del cual se pueda hacer daño a sí misma. Bueno, denunciamos que la policía estaba involucrada con el delito en la provincia de Río Negro. Nosotros denunciamos la connivencia entre la policía y el delito de trata de personas con sometimiento sexual. Denunciamos la relación de los policías con los prosenetas. Todo esto se lo hemos denunciado al gobernador de la provincia y el gobernador de la provincia nunca nos ha contestado. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.